De barba y bigote, de saco y corbata, pero bien que baila cuando se emborracha. Conozco un amigo muy serio y bien presentado. Le gusta la hembra y siempre anda enamorado. Le gusta la hembra y siempre anda enamorado. Pero hay un detalle que es muy bien sabido. Se porta bien raro cuando está bebido. Le da por sentarse en las piernas sus amigos. Le da por sentarse en las piernas sus amigos. Se moja la canoa al pobre hombre cuando se emborracha.